99.9. Bienvenidos a una nueva hora, juntos, en la radio que te acompaña todo el día. La 100. Esto es el Club del Moro. Y hasta las 10, de acá no se mueve nadie. Hey, vos, te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, ¿eh? El Club del Moro. La mañana de la 100. Llegan las fiestas y hasta el lunes en Coto tenés 2x1 en pan dulce, budines, piononos, turrones, confituras navideñas, sidras y bebidas Fizz. 3x2 en leche larga vida seleccionadas y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, champañas y espumantes. También conseguilos en Coto Digital. Más de 20 años liderando los supermercados online de Argentina. Confía en los expertos. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Ya pasó el ritual de los piojos, pero ahora empieza el tuyo. El de revivirlo las veces que quieras. Volvé a mirar el show de los piojos. Solo en Flow. Encontrá, viví, reviví. ¿Te gustaría sentir un rico aroma en tu casa todo el día? Ahora disfruta más de tu casa con las nuevas fragancias de Poet. Intensas y más duraderas. Gracias al poder de sus aceites esenciales de larga duración, se quedan en tus ambientes por más tiempo. Con Poet, sentí tu casa. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Si hay deditos, paspaditos, tipo dos. Cuida su colita, la deja suavecita. Tipo dos. 80 años cuidando la piel de los que más querés. En estas fiestas, Telecentro te propone que empieces por vos. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, hacer tu tele más smart es un regalo. Tenés todas las apps de series y películas, deportes en vivo, noticias, toda la TV, el mejor streaming y mucho más en tu tele de siempre. Pedilo ahora al 6380-0000 y regalate el Deco 4K más internet 300 megas a solo 12.499 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Volvieron las Volkswagen Weeks. Accede a tu Polo, Virtus, Nibus, T-Cross, Taos, T1, Saveiro y Amarok con financiación exclusiva. Entrega inmediata, beneficios en seguros y servicios bonificados. Aprovecha las Volkswagen Weeks. Empieza el año arriba de tu cero kilómetro. Volkswagen. Promoción válida en la red de concesionarios Volkswagen de la República Argentina. Aplicable unidades modelo Polo, Virtus, Nibus, T-Cross, Taos, T1, Saveiro y Amarok. Vigente del 17 al 31 de diciembre o hasta agotar stock de 50 unidades. Equipamiento según versión. Origen Argentina, Brasil y México. Consulte disponibilidad y plazo de entrega en el concesionario. Beneficio. Bonificación de al menos un servicio de mantenimiento programado Volkswagen. Incluye mano de obra y repuestos originales Volkswagen según el manual de garantía y mantenimiento del vehículo. Origen de los repuestos. Argentina, Brasil y Alemania. Para más información ingresa a volkswagen.com.ar. Volkswagen Argentina, sociedad anónima. WIT 305040-18845. Avenida Las Industrias 3101. General Pacheco, provincia de Buenos Aires. Enciendo la cafetera, que buen desayuno me espera. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life, enciende emociones. Smart Life. Cabanag, Cabanag, tú, la calidad de ya colchón. Cabanag, colchones y somieres. En Victoria Seguros, aseguramos tus valores siguiendo los nuestros. Victoria Seguros, pase lo que pase, una compañía del Grupo Vago. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre, limpia tu vajilla como nunca. YPF presenta el manual de instrucciones para el juguete más lindo de todos. Regla número 78. Encare siempre, no importa si pierde la pelota. Claro, después la tengo que recuperar yo. La pelota es el juguete más lindo de todos. Vení a YPF y canjeala. Canjeala con tus puntos Serviclub desde la app YPF. YPF Serviclub. ¿Sabés dónde nacieron Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita? En Las Marías. Un lugar único que nació hace 100 años. Y sigue naciendo todos los días. Acá nacen plantas, animales, ideas, familias, marcas, productos. Hasta una escuela nació acá. Las Marías, naciendo todos los días, hace 100 años. El Club del Moro, en la mañana de la 100. Pureza bien protegida, sí, ves. Felices fiestas. Es el deseo de todos los que hacemos la ciencia. Sí. llegan las fiestas. Y hasta el lunes en Coto tenés 2x1 en pan dulce, budines, piononos, turrones, confituras navideñas, sidras y bebidas Fizz. 3x2 en leche larga vida seleccionadas y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, champañas y espumantes. También conseguilos en Coto Digital. Más de 20 años liderando los supermercados online de Argentina. Confía en los expertos. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Llegó Peugeot a un clic. La forma más rápida y sencilla de mantener tu Peugeot desde la comodidad de tu hogar. Ingresa a peugeot.com.ar y agenda servicios de mantenimiento con hasta un 30% de descuento y operaciones rápidas. Además, puedes adquirir accesorios y repuestos originales. Cuida tu Peugeot a un clic de distancia. Ya pasó el ritual de los piojos, pero ahora empieza el tuyo, el de revivirlo las veces que quieras. Volvé a mirar el show de los piojos, solo en Flow. Encontrá, viví, reviví. ¿Te gustaría sentir un rico aroma en tu casa todo el día? Ahora disfruta más de tu casa con las nuevas fragancias de Poet. Intensas y más duraderas. Gracias al poder de sus aceites esenciales de larga duración, se quedan en tus ambientes por más tiempo. Con Poet, sentí tu casa. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. ¿Te está costando dormir? ¿Te levantás sin energía? En la espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. Encontrá en laespumería.com el colchón que se adapta a vos con la mejor tecnología y muchas cuotas sin interés. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. En Carrefour aprovecha fin de año de regalo. Hasta el jueves, en hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad en todos los budines y pan dulces. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de cerveza, yerbas y tapas para empanadas. Además, 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, queso crema y crema dental. Descarga la app Carrefour y obtén un descuento en tu producto favorito de la semana. Válido del 17 de diciembre de 2024 al 2 de enero de 2025, inclusive. Más información en www.carrefour.com.ar. Ponete en modo verano, con hasta 50% off y hasta 12 sin interés. Solo en megatone.net. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Ram te trae descuentos que aumentan con la fuerza de tus kilómetros. Aprovecha hasta un 30% de descuento en el servicio de mantenimiento de tu Ram. Ahora, lo único de lo que vas a tener que preocuparte es de planear tu próximo viaje. Para más información, acércate a tu concesionario oficial Ram más próximo o ingresa a www.ram.com.ar/postventa. Aplica bases y condiciones. Santander en todos lados. ¡Ay, ahorro! ¡Ahorro! Con Santander hay ahorro. Escaneando para ahorrar. Es el momento de los ahorros que te cuidan el verano. Pagando desde la app Santander tenés ahorros en restaurantes, heladerías, supermercados y mucho más. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina ya no responden en exceso de desintegración accionaria. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Esta semana aprovecha estas ofertas. Yerba Mañanita por 500 gramos, 1.439 pesos. Gaseosa 7-Up por un litro y medio, 1.399 pesos. Y además, este lunes 30 con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 25% de descuento. Fíjense el 30 de diciembre al 5 de enero y hasta los 3 los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Pica, pica, pica deli, puedes retirar por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica, la pedimos en pica deli. Con doble C. Pica deli. Con doble C. Pica deli. Con doble C. Pica deli. El Club del Moro. Santiago del Moro. En la 100. 100. Con los días cada vez más calurosos, nada mejor que estar bien equipado. Junto a Liliana Electrodomésticos te acompañamos también en este verano. Por eso ahora tenemos un turboventilador con base metálica antideslizante y bajo nivel sonoro. Ideal para equipar tu casa o, por qué no, para hacer un regalazo en estas fiestas. Quédate escuchando el Club del Moro y un turboventilador de Liliana puede ser tuyo en la 100. Actualizamos la información del tránsito en la mañana. Choque en Avenida San Martín, altura Bolivia. Otro choque en Avenida San Martín también, pero entre Camarones y Seguí. A esta hora, trenes, subtes y premetro funcionan con normalidad. Escucha ahora la música que viene. Este impulso, un choque fuerte. Y le ves, arte natural. Nos haces mover. Amorcito a la vista. Porque al final. Pedro Bulgakov. Del día. La vecindad. Siempre vuelvo para la. Canciones vecindad. Con futuro. En la 100.com.ar. 99.9. La 100. Respirá. Sentí el aroma del césped recién cortado. Cortadoras de césped Severbond. 60 años de experiencia y calidad. Severbond. Viví tu jardín. Viví tu hogar. Llegó Peugeot a un clic. La forma más rápida y sencilla de mantener tu Peugeot desde la comodidad de tu hogar. Ingresa a peugeot.com.ar y agenda servicios de mantenimiento con hasta un 30% de descuento y operaciones rápidas. Además, puedes adquirir accesorios y repuestos originales. Cuida tu Peugeot a un clic de distancia. Me banco el calor, la helada, el granizo, las manos ajadas. Me banco el barro y a los que embarran. Me dejen trabajar. Me banco todas. Porque ahora tengo el apoyo de mi banco. Un banco que cree que si al campo le va bien, nos va bien a los argentinos. Banco Nación, ahora más que nunca, del lado de la producción. Prepárate para una aventura a otro nivel. El equipo Sonic regresa a los cines para enfrentar a Shadow, un nuevo y misterioso adversario con poderes nunca antes vistos. Humor, acción y mucha velocidad es lo que necesitas para arrancar el año. Este 2 de enero no te pierdas Sonic 3, la película. Gran estreno solo en cines. En estas fiestas, Telecentro te propone que empieces por vos. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, hacer tu tele más smart es un regalo. Tenés todas las apps de series y películas, deportes en vivo, noticias, toda la TV, el mejor streaming y mucho más en tu tele de siempre. Pedilo ahora al 6380-0000 y regalate el Deco 4K más internet 300 megas a solo 12.499 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Cuida el motor de tu auto con los especialistas de Norauto, al mejor precio. Aprovecha el combo, cambio de aceite con aceite semisintético Shell Helix, más filtro, más mano de obra, todo incluido a 58.990 pesos y en tres cuotas sin interés. Además, servicios de taller con garantía para salir tranquilo a la ruta. Norauto, todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. Otto Wheel es un mil, Otto Wheel es un hit. Hago lo que quiero, digo lo que siento, amo mi pelo, Otto Wheel en movimiento. Otto Wheel. Otto Wheel es un hit. YPF presenta el manual de instrucciones para el juguete más lindo de todos. Regla número 52. Proteja la pelota. Proteja al que protege la pelota. La pelota es el juguete más lindo de todos. Vení a YPF y canjeala. Canjeala con tus puntos Serviclub desde la app YPF. YPF Serviclub. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución. Lo que hace única a las Marías no es haber nacido hace 100 años, es seguir naciendo todos los días. Acá hay plantas de yerba que nacieron hace un siglo, y hay brotes de té que nacieron ayer. En nuestra casa, hace muchos años nacieron Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita, para que hoy nazcan charlas, mateadas, risas y momentos de placer. Las Marías, naciendo todos los días hace 100 años. Cuidar tu Citroën tiene importantes descuentos. Haz el servicio de mantenimiento en un concesionario oficial y obtené hasta un 30% de descuento. Citroën. Tu auto bien, vos también. Para más información, acércate a tu concesionario oficial Citroën más cercano o ingresa a www.citroen.com.ar. Aplica a bases y condiciones. Supermayorista Vital. Prepárate para fin de año con Vital y ahorra mucho más. Hoy tenemos el 20% de descuento en vinos, gaseosas, aguas y cervezas. Además, aprovecha 12 cuotas sin interés en todo Electro. Smart TV LED Full HD 40 pulgadas. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 29.999 pesos. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Oferta válida hasta el lunes 30 de diciembre de 2024 o hasta agotar stock. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. Los que hacemos la 100 todos los días, hoy queremos brindar con vos. Les quiero desear un hermoso cierre de ciclo y todo lo mejor para lo que se viene. En familia y por muchos proyectos juntos. Es un momento ideal para perdonar, abrazar y sonreírle al futuro. Vamos, vamos juntos a lo que viene. La mesa larga, las risas, el clásico repaso de las anécdotas del año. No hay nada como celebrar acompañado de quienes nos quieren. No hay nada como celebrar con vos. Qué lindo es este momento para dejar atrás lo que nos suma y abrir las puertas a un nuevo año lleno de oportunidades. Las fiestas nos conectan con todo lo que importa de verdad.

más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Nuevos beneficios llegan a 365 de la mano de Shell. Con tus tarjetas Plus y Clásica, 10% off en Shell V-Power, 5% off en Nafta Super. De lunes a viernes en estaciones de servicio adheridas de todo el país. Descarga Shell Box y ahorrá con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La 100. La vida me sonríe. Descubrí la belleza de tener que madrugar. La música y las charlas a mí me hacen levantar. En mi auto a la radio no la cambio nunca más. La 100 hoy con Santiago hasta la eternidad. El Club del Moro hay que escuchar. Diferente y con personalidad. Súmate al Club del Moro, ya no te vas a aburrir. Subamos el volumen, nos vamos a divertir. Los quiero en el parlante o en el auricular. Los quiero en todas partes, yo me voy donde ellos van. Yo creo que lo nuestro para siempre durará. La 100 y el Club del Moro hasta la eternidad. Claudia Fontán y ese grupo que hace que tus mañanas tengan una sonrisa extra. No está todo dicho. En la 100. Llegan las fiestas y hoy lunes en Coto tenés asado a 4.999 pesos con 90 por kilo. Tapa de asado a 5.499 pesos con 90 por kilo. Cordero entero a 7.899 pesos con 90 por kilo. Y lechón entero congelado a 8.499 pesos con 90 por kilo. También conseguilos en Coto Digital. Más de 20 años liderando los supermercados online de Argentina. Confía en los expertos. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. 1, 2, 3, una receta de ingrediente. 1, 2, 3, yo te lo uno y tú lo sientes. Disfrutar es una receta simple. Lay's, papa, aceite y sal. Cena con papa frita, exceso en grasas totales, exceso en sodio y exceso en calorías. Ministerio de Salud. El ángulo